es un género totalmente libre en su construcción. Parecía la casa del gran Gatsby. Los Castro habían construido su casa igual a la de la película. Un gran balcón rodeado por dos grandes aleros a los costados producía una impresión majestuosa, ayudado por un enorme despliegue de madera y vidrio. En el fondo, un gran parque, con árboles frondosos que terminaban en un lago. Al llegar, se podía visualizar que la fiesta se desarrollaba en todos sus espacios. No sabía quién la había organizado y tampoco qué se festejaba. Había ido con Juan. Hacía varios años que estábamos juntos. Me sentía bien a su lado, fundamentalmente cuando los demás nos miraban envidiando nuestro amor. Desde el parque empecé a caminar, sin saber dónde ir y sin preocuparme. Había mucha gente conocida y mucha más desconocida, pero todos éramos afables. La fiesta nos daba un sentimiento de selecta pertenencia. Caminé sin reparar demasiado a quienes cruzaba. Mis caderas se movían suavemente. Llevaba un solero negro bien largo con la espalda descubierta y unos tacos altos y finitos que cada tanto se enterraban en el césped. Iba acompañada de una copa de champán cuando lo encontré. Mi cuerpo se estremeció. traté de disimular saludando con una distancia afectuosa, como si se tratara de un buen amigo. Su presencia siempre despertó en mí fantasías eróticas que quedaron solo en el pensamiento. En una búsqueda interminable, nuestros cuerpos jamás se decidieron a las caricias. Cuando uno estaba dispuesto, el otro no. A mí me detenía la convicción de saber que a él le gustaba contar sus aventuras. Imaginarme esa escena me paralizaba. Pero esa noche todo era distinto. Se acercó con más decisión. Me saludó con un beso que rozó mis labios. Me acarició la espalda. En medio de la multitud, nosotros parecíamos no darnos cuenta de lo que nos rodeaba. Como en un sueño, podía ver a Juan que me buscaba, como si intuyera lo que estaba por suceder. Y en el momento preciso, ya no me importaba nada. Nos escondimos detrás de unos árboles para amarnos. Casi abandonada la embriaguez, podía sentir toda mi piel. Abro mis ojos y Juan me abrazaba. Él permanecía un poco más lejos, como si nunca nos hubiéramos cruzado. Eso sí, me miraba. «Será la próxima», me decía con sus ojos. Ni una palabra pronuncié. Fue a mi lado para garantizar que en lo de los Castro no hablaran de mí. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message.

Recomendamos el uso de auriculares.